Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos cuantos programas dentro del punto 1454 del Catecismo, estamos dedicando unos cuantos programas al examen de conciencia. Estamos explicando, el contexto es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Y aunque es verdad que el catecismo en este momento no se mete, o sea, es decir, reserva para más tarde el tema de la moral, el tema de la moral queda todavía para los puntos posteriores, terminados los sacramentos, comienza explícitamente ya a detallar la moral cristiana, el estilo de vida de los seguidores de Jesucristo. Pues aunque eso queda para más tarde, nosotros estamos haciendo como un pequeño resumen, adelanto de lo que es el examen de conciencia, un pequeño repaso de los mandamientos. Igual desde el punto de vista práctico, lo que estamos haciendo pues es entender que cuando hablamos estamos diciendo que es muy importante la contrición, el arrepentimiento en el examen de conciencia. Bien, pues es difícil hablar del arrepentimiento y de la contrición sin detallar en nada de qué materias concretas pues nos debemos de arrepentir y en qué aspectos concretos de nuestra vida debemos de convertirnos, ¿no? Por eso estamos dedicando unos pocos programas a un breve examen de conciencia, ¿eh? Porque sería difícil hablar de arrepentimiento sin concretar en nada, aunque después de todo esto que ahora estamos diciendo un poco someramente, pues tendremos ocasión, llegado el momento de la moral, tendremos ocasión de dedicar pues tiempo largo y tendido para hablar de estos temas. Bien, sirva pues de pequeño adelanto, ¿no?, este examen de conciencia, pequeño adelanto de los aspectos morales que nos esperan más tarde en el catecismo. Recuerdo que el punto 1454 se decía que había muchas formas de examinar la conciencia, sirviéndonos de la luz de la palabra de Dios, y algunas eran, pues, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, otras cartas apostólicas, algunas de ellas tendremos ocasión de verla, pero parece que la forma más tradicional y la forma igual incluso más ordenada en la que los católicos hemos hecho el examen de conciencia ha sido los 10 mandamientos. En los programas anteriores, pues hemos ido explicitándolos ya y nos hemos quedado en el último programa, en el sexto mandamiento. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, y noveno mandamiento, no consentirás pensamientos y deseos impuros, son los mandamientos que hacen referencia a la vivencia de la moral de la sexualidad, a la virtud de la pureza, a la virtud de la castidad. Y aunque sea de una manera muy breve, vamos a dedicar hoy este programa a estas materias. Porque yo sé que nos preocupan mucho. Ayer mismo hubo unos oyentes que cuando meramente apuntábamos dos cosas, llamaban con preocupación. Recuerdo que una oyente llamaba preocupada por lo que suponía para sus hijos y para sus nietos, la preocupación tan grande que suponía el hecho de que pues la pornografía haya pasado a estar como un objeto de consumo, ¿no?, al alcance absolutamente pues de todo el mundo, ¿no? El hecho de que la pornografía pues esté al alcance de un botón, de un zapping, como se dice, que esté a la altura de... Ciertamente es algo que nos debe de preocupar a todos. El hecho de que el mal se ofrezca como un objeto de consumo al alcance de todo el mundo y que eso no cuestione y que eso no provoque en nosotros, ¿no?, ciertas reacciones de defensa de lo que es el seno y la intimidad de la familia, también el hecho de que permanezcamos así de pasivos y que traguemos, ¿no?, y que convivamos con esa situación, pues yo creo que eso es un indicativo de la debilidad moral en la que nos encontramos. Lo lógico sería que la familia reaccionase con firmeza y con fuerza, ¿no? No, o sea, no siéndole, no resultándole indiferente, pues que ellos mismos, que sus hijos, que todo el mundo, ¿no?, tengamos, pues así, de esa forma, ¿no?, en nuestro propio santuario familiar, al alcance de un botón, pues algo tan verdaderamente indigno como, por ejemplo, es la pornografía, de la cual ayer hablaba un oyente. Bien, ¿por qué la moral católica, bueno, la moral, rechaza la pornografía? Pues muy sencillo, pues porque la pornografía no es sino el recurso a una forma, a una expresión absolutamente divorciada, de lo que es la genitalidad, de lo que es la vocación al amor para la que la sexualidad ha sido creada. Es decir, Dios creó la sexualidad al servicio de un plan de amor abierta a la transmisión de la vida. La pornografía es el divorcio absoluto entre la sexualidad y el amor. Es el divorcio absoluto. ¿Por qué nosotros rechazamos la pornografía? Por mire usted, porque creemos en el amor. Porque yo creo en el amor. Y aquí la palabra hacer el amor ha pasado a ser sinónimo de no creer en el amor. Vamos a ser claros aquí. Aquí hacer el amor, tal y como se entiende, ¿no?, el mero acto genital animal, pues eso sencillamente es no creer en el amor, divorciar absolutamente la sexualidad del amor. ¿Por qué nosotros rechazamos la pornografía? Porque la pornografía es cosificar a una persona, o sea, cosificarla, recurrir a ella como diciendo: no me importas tú, ahora mismo solo deseo tu cuerpo, pero tú me importas nada, vamos. La pornografía es utilizar a una persona como quien coge un clines y se suena a los mocos. La pornografía es una utilización, es reducir a una persona al objeto, al nivel de objeto, ¿no? Y bueno, pues es que es tremendo que una cosa así tan, tan evidente, ¿no?, pues es que no la veamos, oye. Y que encima esto lo entendamos como un signo de modernidad y un signo de que, pero qué modernidad. Y son patentes, ¿no?, las contradicciones que esta sociedad pues tiene en sus valores, ¿no?, que son valores totalmente contradictorios. Por ejemplo, no me digáis que digamos, que digo de risa por no llorar, ¿no?, que no es totalmente contradictorio, es que es de risa el que hoy en día se hable tanto de la dignidad de la mujer, el respeto de la mujer en dignidad, etcétera y tal, ¿no?, la no utilización de la mujer, el aspecto de la, pues, toda esa sensibilidad, y luego al mismo tiempo estamos dando por bueno pues el recurso a la pornografía, que eso siempre ha sido y será un producto de consumo machista, que es la utilización del hombre casi, es la utilización de la mujer casi vendiéndola a peso, vamos, como que va quien va a la carnicería y pide carne a peso. Y nadie es capaz de percibir esa contradicción evidente entre este deseo que tenemos todos de dignificar a la mujer y de acabar con toda esa reminiscencia machista, y luego encima promocionamos la pornografía. Pero bueno, pero ¿cómo se puede estar al mismo tiempo construyendo y destruyendo una casa, que es lo que estamos haciendo nosotros? Es que es echarse piedras contra los propios valores que dicen, pues el de la dignificación de la mujer que se están promoviendo, pero si es que es contradictorio. Parece que nadie tiene, pues yo diría, la valentía de hacer reflexiones como las siguientes, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que después de tantos esfuerzos en intentar dignificar a la mujer, en intentar acabar con el machismo, en intentar rectificar pues todo lo que pudiese ser pues aspectos de educacionales, de falta de trato de la mujer en una igualdad, dignidad con el hombre, cómo es posible que a pesar de todo eso la llamada violencia doméstica no haga sino crecer y crecer y crecer cada año, y las mujeres maltratadas e incluso asesinadas cada vez sean más y más y más. ¿Eso qué explicación tiene? ¿Qué explicación puede tener ese fenómeno? Yo me imagino que las causas tendrán que ser muchas, desde luego no, yo no quiero ser un simplista, pero a nadie se le ha ocurrido pensar que una de las causas de que esto esté, de que la violencia hacia la mujer esté creciendo y creciendo, una de las causas, que habrá muchas, ¿no?, pero una de las causas, estoy seguro que es esta. Es decir, si en la medida en que estemos, venga que meter en las conciencias, en la memoria, en la imaginación, pues todo un mundo de imágenes pornográficas, de utilización de la mujer meramente como un objeto de placer y de consumo, ahora luego no le pides a esa persona que respete a la otra, porque tú mismo has estado introduciendo en su cabeza, en su memoria, en su imaginación, un montón de suciedad que lo que hace es conducirle a utilizar a la otra persona para su antojo. Y luego nos escandalizamos, ¿no? Siembra vientos y recogerás tempestades. Claro, si es que las cosas tienen su causa y luego tienen su efecto. Siembra vientos y recogerás tempestades. Y parece que no hay luz, ¿no? Parece que no hay luz, no hay sentido común, no hay sensatez capaz de sacar a la luz, ¿no?, y denunciar estas contradicciones, ¿no? Pero hombre, si estamos aquí haciendo una ley de igualdad de género, ley de protección de la mujer, pues hombre, pues si quieres proteger la mujer, verdaderamente comienza por proteger también su dignidad y su intimidad, sin permitir que sea expuesto pues la imagen femenina, ¿no? Sin permitir que sea expuesta a un nivel meramente de objeto de consumo. Respeta su dignidad. Bien, creo pues que es muy, muy importante este aspecto, el aspecto de que nosotros creemos en la pureza, y decíamos ayer que creemos en que el cuerpo es icono del alma. El cuerpo es el espejo del alma. Es el espejo del alma. En el cuerpo nosotros vemos un reflejo visible de la interioridad del ser humano. Bueno, pues es que eso no tiene nada que ver pues con todos los antivalores que se transmiten en la pornografía. A veces se ridiculiza el cristianismo, ¿no?, diciendo es que son unos puritanos y tal. No, puritanos sencillamente creemos en el hombre, creemos en la mujer, creemos en su riqueza personal y creemos en que la sexualidad está al servicio del amor. Mira, si eso se le llama ser puritano, yo quiero ser puritano. Y le pido a Dios la gracia de serlo. Ahora, es que yo creo que no es que ser puritano, es ser sencillamente equilibrado. Es creer en la dignidad del hombre y de la mujer. Recuerdo que además comentábamos ayer a raíz de esa llamada, de una de las llamadas, ¿no?, que hizo un oyente preguntando por este tema, comentábamos que es también un signo de enfermedad, ¿eh?, es un signo de desequilibrio, ¿no?, pues el hecho de que aquí parece que el que quiere objetar, ¿no?, frente a este mundo en el que se ha extendido la pornografía, pues de una manera, vamos, se ha trivializado la pornografía, ¿no?, como si fuese baladí, como si no pasase nada, ¿no? El que quiere objetar frente a eso, tiene él que ser él el que se salga del sistema. Tiene que ser él el que, pues no, pues recurra y a comprarse un filtro, pues pagándolo de su bolsillo para que en su casa sus hijos no puedan acceder desde el ordenador a la pornografía. Tiene que ser él el que diga, voy a ver si me desconecto del vecindario, porque desde la antena del vecindario se ve no sé cuánta porquería. Tiene que ser él el que se salga del sistema. Oiga usted, eso está mal planteado. Lo lógico sería que el que quiera meterse en esa bazofia sea él el que la busque. Pero no que los que no queramos tenerla tengamos que ser los que nos salgamos. Es decir, por defecto, parece que lo normal es que todo el mundo está metido en ese sistema. Y ahora, si alguno tiene que objetar en su conciencia, tiene que hacer esfuerzos para salirse de ello, que le va a costar, ¿eh? Le va a costar salirse de ello, porque es que cerrar una puerta por un lado y entrará por otro lado, a cerrar otra puerta y a cerrar otra puerta. Y eso es signo de una sociedad que no valora el don de la pureza y el don de la castidad como un valor muy grande que preserva el interior del hombre, que preserva la madurez del hombre. es creo que tenemos que tener también capacidad de decírnoslo a nosotros mismos, a los padres de familia que tienen ese esa tarea tan grande de preservar el seno, ¿no? El ambiente en la intimidad de la familia, decírselo también, ¿no? a nuestros políticos, diciendo, diga, ustedes tienen la obligación de facilitarnos a nosotros la educación de nuestra familia, ¿no? Ustedes tienen la obligación de estar al servicio del plan, del proyecto que yo quiero hacer en mi familia y no bombardeármelo, ¿eh? Y no bombardeármelo. Bien, por eso nosotros creemos en el amor. Estamos en contra de la pornografía porque creemos en el amor. Y de estos aspectos, bueno, pues sí, señor, uno se acusa en el sexto mandamiento con humildad, pues porque ya sabemos que es difícil, ¿eh?, estar en medio de este, bueno, pues de este ambiente desequilibrado y no participar en cierto sentido de él. Es difícil. Y por eso recurrimos al sacramento de la confesión una y mil veces con humildad, pidiendo la gracia de recibir de la Virgen María el don de la pureza. Me parece también que es providencial, ¿no?, que en España tengamos esa costumbre, cuando vamos a confesarnos, de decir Ave María Purísima. Qué maravilla, ¿no?, qué gozo el recurrir a la pureza de María cuando vamos a confesarnos, porque ella es nuestro ideal. Yo quiero ser como tú, María. En el fondo, eso es lo que estamos diciendo cada vez que nos confesamos. Hazme como tú, María. Y se lo pedimos a Jesucristo, como una gracia. Por eso decimos Ave María Purísima. Por eso también esta materia del sexto mandamiento, que parece un tema tabú. Un tema tabú del que, igual, yo que sé, parece que nos cuesta un montón hablar, ¿no?, y defender nuestros valores. Por eso la Iglesia Católica no se avergüenza de predicar el sexto y el noveno mandamiento, ¿no?, y de aconsejar a sus cristianos que sí, que vayan al sacramento de la confesión y que se confiesen y que digan Ave María Purísima, hazme como tú, María. Dame la gracia, ¿no?, de ir formando la imagen de Jesucristo, el hombre nuevo dentro de mí. Tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. También hubo otra señora que ayer en el programa de ayer hacía una pregunta breve y concisa sobre cuáles son los motivos, cómo explicarle a una persona por qué la moral cristiana rechaza como inmoral el recurso a la masturbación, a la búsqueda propia del placer con uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Yo recuerdo que la respuesta, y creo que es importante que esto lo remarquemos, a la hora de dar razón de nuestra fe y razón de nuestra moral cristiana, que para entender por qué algo es contrario al plan de Dios, hay que entender un poco cuál es el plan de Dios en la sexualidad, para el sexo. Decíamos que el plan de Dios para con la sexualidad, pues es triple. La sexualidad, en primer lugar, configura nuestra personalidad, masculina o femenina. En segundo lugar, la sexualidad es vehículo de expresión, de entrega de todo nuestro amor y nuestra vida. Y en tercer lugar, la sexualidad está abierta a la transmisión de la vida. Son tres aspectos. Pues bien, teniendo en cuenta cuál es la finalidad, ¿no?, con la que ha sido creada la sexualidad, pues uno entiende que, por ejemplo, la masturbación está fuera de ese plan, porque la masturbación ni es ningún vehículo de expresión de amor a otra persona, no tiene ningún aspecto relacional, ni está abierto a la transmisión de la vida, ¿no? Entonces está bastante claro en ese sentido. Bien, y una pregunta más. ¿Por qué la moral cristiana defiende a capa y espada la pureza en el noviazgo? ¿Por qué la moral cristiana defiende que la relación sexual debe de ser reservada para el matrimonio? ¿Por qué, dicho de otra forma, por qué la moral cristiana habla claramente que lo que se llama como relaciones prematrimoniales pues está fuera del plan de Dios? Bueno, pues yo creo que esto también es importante decirlo, porque otra de las características de esta cultura actual es el hecho de que esté borrando la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. Uno no sabe exactamente, es que no sabe dónde están las diferencias entre ser novios o ser esposos. Tal y como se viven, se comienza a introducir una cultura en la que las cosas se confunden. Se borra la línea divisoria entre noviazgo y matrimonio. Y sin embargo, nosotros creemos que esa línea divisoria es importante. Es importante. Porque el noviazgo es una etapa de discernimiento y el matrimonio no es una etapa de discernimiento. Es una etapa en la que uno ya ha adquirido un compromiso de entrega. Bueno, pues ya sabemos que todas las comparaciones no se pueden hacer al milímetro, ¿no? Pero no, y de la misma forma o de forma análoga, ¿no?, a como no se puede dibujar, hay que distinguir entre la etapa de seminarista y sacerdote, pues bueno, pues de una manera, como digo, no se puede aplicar el ejemplo al milímetro, pero evidentemente siempre tiene que haber una distinción entre el noviazgo y el matrimonio. Y en el noviazgo uno debe de preservar siempre la debida libertad en el discernimiento. Porque claro, si yo estoy discerniendo y al mismo tiempo me estoy comprometiendo de una manera que una manera en la que pierdo mi libertad, porque ya me he comprometido, pues entonces no estoy en un discernimiento libre. Claro, es que es bastante claro. Una de las cosas que ocurre hoy en día, cuando se rompe un noviazgo, muchas veces, en el que ha habido relaciones previas, etcétera, tal, es que parece que se produce una especie de mini divorcio. Claro, un mini divorcio, porque si resulta que yo a ti te he entregado toda mi intimidad, te lo he entregado todo como si fuésemos marido y mujer, y ahora rompemos la relación esta, pues es que parece que casi nos estamos divorciando. Fijaros, ¿por qué, por lo tanto, la moral cristiana dice que la entrega sexual se reserva para el matrimonio? Pues porque entregarse sexualmente a una persona es tanto como decirle, todo lo mío es tuyo. Es decir, no hay nada en mi intimidad que yo ya no te haya comunicado. La entrega sexual es reflejar en el cuerpo la entrega plena del alma. Te entrego mi vida. O sea, lo que no puede ser es que uno diga, yo te entrego mi cuerpo, pero mi vida no te la entrego. Eso, claro, eso es lo que es. Eso es lo que se pretende en esta especie de trivialización de la sexualidad expresar, ¿no? Como que una cosa es entregar el cuerpo y otra cosa es entregar el alma. No, pero es que eso no es verdad. Cuerpo y alma están unidos. Entonces, cuando alguien la entrega sexual debe de ser reservada para el matrimonio, precisamente porque en el matrimonio es cuando uno entrega toda su vida, todo su ser, se compromete a ser suyo para siempre. En las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, la entrega sexual es expresión de la entrega de la totalidad de mi proyecto de vida a ti. Por eso, expreso con el cuerpo lo que es mi decisión plena, bajo la gracia de Dios, ¿no?, mi decisión plena de entregar mi vida y unirla con la tuya. Ahora, si resulta que lo que estamos haciendo es te entrego mi cuerpo, pero ya veremos luego si tú vas a ser mi marido, será otro, estamos divorciando cuerpo y alma, estamos divorciando cuerpo y alma, es un divorcio absoluto. Por eso el noviazgo no tiene sentido, la entrega sexual no tiene sentido tal cosa, porque es que es una mentira, pero si nos queremos, si nos tenemos cariño, mire usted, pero es que la relación sexual no solo expresa cariño, expresa compromiso pleno de entrega de tu vida a esa persona. Entonces, es una mentira que exista una entrega plena, mejor dicho, que exista una relación sexual allí donde todavía estamos en la etapa de discernimiento, es mentira. Estamos expresando corporalmente lo que no es verdad. Por otra parte, qué importante es que preservemos esa libertad en el discernimiento, que hoy en día muchas veces el sexo, el recurso a la sexualidad, ¿no?, a las relaciones sexuales en el noviazgo, lo que hacen es no ayudar a discernir más, sino precisamente obnubilar el discernimiento, oscurecerlo, perder libertad en ese discernimiento. Tenemos que reivindicar en la vivencia en castidad en el noviazgo, ayuda a madurar en el amor, ayuda a discernir mejor, ayuda a guardarse para entregarse. Es que para poder darse hay que poseerse. Si yo no me poseo a mí mismo, pues a ver cómo luego me voy a entregar. Creo que son valores importantes, ¿no?, que tenemos que defenderlos. Además, la pureza o la castidad en el noviazgo es que es práctica. Práctica me refiero provechosa para el discernimiento, para que uno sea, ¿no?, tiene en ello una garantía de autenticidad en el amor. Garantía de autenticidad quiere decir pues que es que uno dice, Dios mío, yo tengo la auténtica prueba de amor de esta persona, de que me quiere por mí mismo, y que esta persona me ha demostrado que se acerca a mí no por un impulso de sus pasiones, sino que me ha demostrado que me quiere en mi interioridad, me quiere por mí misma, que me quiere a mí, no quiere a mi cuerpo. Pues sí, Señor, yo creo que eso es una auténtica garantía de autenticidad en el amor. El que ama profundamente sabe esperar y no es capaz de condicionarse, ¿no? En la impaciencia de aquel que se está dejando arrastrar por su impulsividad. El amor maduro sabe esperar. Y en ello hace una especie de autentificación también del amor. Bien, son muchos los argumentos, ¿no?, de este aspecto, pero tendremos ocasión, como digo, también de hablarlo y de tratarlo llegado su momento. Hoy no quiero más que pegar unas pinceladas por encima de este sexto y noveno mandamiento. Otro aspecto del que también hablaremos con detenimiento es el tema de que también hay que incluirlo en el examen del sexto mandamiento, el tema de la apertura a la transmisión de la vida. Y los pecados que puede ser contra la transmisión de la vida, el estar cerrado, todo el mundo de lo que llamamos la anticoncepción, con distintas formas, etcétera, pero es decir, los pecados de cerrazón a la transmisión de la vida. Dios creó esa sexualidad abierta a la transmisión de la vida, y el hombre peca gravemente cuando él se constituye en árbitro de la vida, queriendo él separar artificialmente esa dimensión unitiva y procreativa. Dios unió en la sexualidad, ¿no?, o por lo menos en la naturaleza humana, la expresión del amor y la fertilidad pues no estarán unidas en el 100% de las ocasiones, ¿no?, pero pueden estar unidas en el plan de Dios. El hecho de que el hombre artificialmente, ¿no?, por su cuenta y riesgo, recurra a separarlas artificialmente, es también un pecado contra el plan de Dios, ¿eh? Contra el plan de Dios. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Si Dios ha unido expresión del amor y fertilidad, ¿no?, pues el hombre peca cuando se constituye en árbitro frente a esa vocación con la que Dios creó la sexualidad. Sin embargo, y eso también lo digo así en tres pinceladas, ¿no?, sin embargo, Dios no ha hecho a la mujer siempre fértil, sino que también la mujer tiene sus ciclos de fertilidad e infertilidad. Es fecunda o infecunda, fértil o infértil, en distintos ciclos, y por lo tanto la moral cristiana, precisamente en el respeto de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, la moral cristiana sí que entiende como moral el recurso a la sexualidad en los días fértiles o infértiles, según que los esposos, por motivos no egoístas, sino por motivos bien discernidos, busquen la paternidad o busquen distanciar la maternidad, recurriendo a los días fértiles o los días infértiles, recurriendo a lo que Dios mismo ha puesto en la naturaleza. Esto se llama los métodos naturales, es decir, que Dios mismo en la naturaleza ha dejado la posibilidad de que el amor sea expresado fértil o infértilmente, pero no soy yo el que recurra a separarlo, ¿eh? No soy yo el que me constituyo en árbitro de la vida, sino yo lo que hago es recurrir, cuando uno recurre a los métodos naturales de la regulación de natalidad, lo que el hombre y la mujer hacen son intérpretes de lo que Dios ha puesto en la naturaleza, no árbitros de ello. Que es distinto, ¿eh?, ser intérprete de la voluntad de Dios en la naturaleza humana, o ser árbitro y ponerme por encima de. Son dos filosofías y dos formas distintas, ¿no? En la anticoncepción hay una especie de rebelión del hombre frente al plan de Dios en la sexualidad unida al amor. El hombre se antepone a lo que Dios pueda disponer. Bueno, pues eso también creo que debe ser motivo de examen, ¿eh?, para que seamos capaces de entender que hay un valor muy grande y que nosotros no, igual que antes decíamos que es un pecado divorciar sexo de amor, también es un pecado divorciar sexo de procreación. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La sexualidad está íntimamente, intrínsecamente unida al amor. La sexualidad está íntimamente, intrínsecamente unida a la procreación. Luego, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y no vale decir, lo separa de vez en cuando, sí, como también podía separar de vez en cuando el amor, el sexo del amor, ¿no? Entonces también podemos aplicar eso mismo a que de vez en cuando, sí, pues tenemos una evidencia de la sexualidad ligada al amor y otras veces no, la sexualidad siempre está ligada al amor. La procreación siempre está ligada la sexualidad está ligada a la procreación, por lo menos siempre que Dios lo ha dispuesto en esos momentos en los que la sexualidad es fértil o es fecunda. Por eso respetamos las leyes naturales, y en las mismas leyes naturales vemos también una manifestación de la voluntad de Dios, de que la sexualidad puede ser fecunda e infecunda. Bien, un breve momento de descanso y continuamos. Oh. Bien, estábamos haciendo un repaso, aunque fuese somero, del tema del sexto y noveno mandamiento. Y el sexto y noveno mandamiento entra también en un aspecto importante, ¿no? Que es, dice él, no cometerás pensamientos impuros. Y eso dice, y eso de alguna manera nos invita a que llevemos también, fijaros que dice, no consentirás, ¿eh? O dice, no tendrás. Porque a veces lo que puede ser, de alguna manera, lo que puede ser incontrolable para nosotros es las cosas que nos pasen por la imaginación. La imaginación, como decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa. Y entonces, bueno, pues no está bajo nuestro control todos los pensamientos e imaginaciones que pasen, ¿no? Por eso es muy precisa la formulación del mandamiento cuando dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y es verdad que el corazón es un santuario que debe de ser preservado, ¿eh? Si dice Jesús, Jesús ha dicho, no adulterarás, pero yo os digo que todo aquel que mire a la mujer del prójimo deseándolo ya está adulterando en su corazón. Eso lo dice Jesús y está con ello insistiendo en que la pureza, la batalla de la pureza, primero tiene lugar en el corazón y luego sale al exterior. Eso es algo muy, muy propio del estilo de Jesucristo, entender que todo nace en el corazón del hombre. Bien, pues si esto es así, si primeramente ha habido una batalla entre pureza e impureza en el corazón del hombre, lógicamente será muy importante cuidar la imaginación, cuidar los sentidos, pues para que preservemos el santuario interior de la pureza. Si uno está continuamente, pues, en las imágenes, en los pensamientos, o sea, está alimentando la impureza, pues luego, lógicamente, todo eso va a ser un caldo de cultivo. Es importante, pues, que en el sexto y noveno mandamiento también nos examinemos de si hemos practicado, si nos hemos esforzado, si hemos hecho también la debida estética para mirar limpiamente. Pues sí, señor, yo, por cierto, que yo creo que una joven, ¿no?, pocas veces se sentirá más, pues yo voy a decir yo, más respetada que cuando ve que alguien le mira limpiamente. Pocas veces se sentirá tan respetada, tan dignificada, ¿no? No como cuando alguien le mira como un objeto de deseo, ¿no? Creo que la manera también de aquí debemos de llegar a muchas consecuencias concretas sin que se nos caigan los anillos de los dedos, ¿no? Porque lleguemos a descubrir, sacando consecuencias de esto, ¿no? ¿Qué consecuencias se puede sacar? Pues bueno, la modestia en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de relacionarse, en la forma de tratar, pues sí, señor. Y la modestia no ser un mojigato, ¿eh? Y aquí, cuando hablamos de modestia, algunos hacen la ridiculización de que si la palabra modestia fuese casi sinónimo de ser pues una persona absolutamente cohibida. No, pues no, señor. O sea, la modestia puede y debe de ser vivida al mismo tiempo, pues de una forma de ser absolutamente normal y transparente. Pero es que la modestia, lejos de ser un mojigato, el modesto es aquel que sabe que hay un aspecto interior del hombre que debe ser preservado. Es el santuario interior del hombre, ¿no? Especialmente, fijaros, los ojos son como las ventanas del hombre al exterior, ¿no? Cuando alguien quiere profundizar en la interioridad de una persona, mira sus ojos, mira su rostro, y en él descubre el interior del hombre. Sin embargo, fijaros todo lo que son la impureza. La impureza se fija en todo menos en el interior del hombre. Lo que le importa es el hombre en cuanto cuerpo, en cuanto exterioridad. Entonces, bueno, pues estamos en un mundo en el que parece que lo que importa son las formas. Mira esto, mira qué tipo, mira qué cuerpo, mira qué no sé qué. Mira, y nos fijamos en todo menos en el interior del hombre. Me acuerdo que había por ahí, hace años ya, ¿no?, una canción que tenía como título Bella sin alma, Y yo creo que hay mucho de esto, ¿eh? Hay mucho de esto. Tenemos precisamente el preservar la mirada, la mirada pura. ¿Qué quiere decir? Que yo miro al hombre en su belleza interior, y el cuerpo para mí es instrumento de la interioridad del hombre, de su interioridad. Mientras que este mundo, mientras que esta especie de incitación erótica continua que estamos percibiendo, que es una especie de bombardeo por tierra, mar y aire, ¿no? Es un intento de fijar nuestros ojos, de fijar nuestra atención a la exterioridad, del hombre, ¿no? Desligándola, del hombre interior, del hombre o la mujer interior, que ahora no estoy distinguiendo yo entre el sexo masculino o femenino, sino que eso creo que es indistinto, ¿no? Bien, ahí hay, por lo tanto, ¿no?, ese aspecto. También en el sexto y noveno mandamiento, pues por lo tanto también se dan consejos tan prácticos como el no ponerse en ocasión de pecado, el ver si también uno tiene ciertas amistades que le ponen en situaciones pues que no debe de ponerse. Siempre se ha dicho que cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos aquello de no nos dejes caer en la tentación, también el Señor nos responde, y tú no te pongas en ella, ¿eh? Pero claro, a ver, ¿qué es eso de pedirle a Dios no me dejes caer en la tentación y yo mientras tanto me estoy poniendo en la tentación? Pues sí, Señor, también hay que decir que vivir la batalla de la pureza, como otras muchas batallas, ¿eh?, supone también el que alguien en esa batalla se coloca en el terreno debido. Hay que saber estar en el terreno de cada uno, ¿eh?, en el terreno debido, no metiéndome donde no debo de estar, en los ambientes, en las situaciones en las que son totalmente propicias y proclives, etcétera, pues a caer en la tentación. Así de claro. Y eso no es ser un cobarde, no, Señor, eso es conocer que el espíritu es fuerte y la carne es débil, y no es más fuerte el que es capaz de retar este principio, ¿no? Sería una falsa presunción en la que digas, bueno, yo como el espíritu es fuerte, pues a mí no me importa estar en cualquier situación. Pues es mentira. El espíritu es fuerte y la carne es débil, y por eso, precisamente porque somos humildes y porque vivimos en verdad, uno tiene que saber dónde tiene que estar y dónde no tiene que estar. ¿Cuál es el momento para estar y cuál es el momento para largarse? Y etcétera, etcétera. Y eso no es ser un cobarde, eso es vivir en verdad. Vivir en verdad, que eso también forma parte de los consejos que nuestra Madre Iglesia pues nos da, ¿no? Pues para saber vivir la virtud de la pureza y la virtud de la castidad. Bien, como podéis ver, ¿no?, pues hay un montón de aspectos y de todo esto, pues llegado el momento de la moral, tendremos ocasión de explicitarlo. Pero vamos, aunque sea en este repaso que estamos dando los mandamientos, le hemos reservado hoy este programa para el sexto y noveno. Nos quedan, pues, para repasar el séptimo mandamiento y el octavo y el décimo, y con eso pues concluiremos un poco ese repaso a los 10 mandamientos. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.